como nos gusta ir presumiendo en ocasiones de lo que no somos, pero bueno, al final todo se descubre y fíjate todo lo mal que se pasa. Por eso siempre te digo que hay que ir con, uy, que hay que ir con la verdad por delante y con lo que realmente se es, disfrazado de lo que uno es y no de lo que no es, porque luego ya sabes lo que pasa y se queda bastante mal, ¿eh? Además, porque nos ha pasado a todos, y yo me incluyo, por supuesto. Y uno se queda con la cara así como un poco extraña, diciendo, pues vale, pues, pues muy bien, ¿no? He hecho un ridículo aquí tremendo. Y bueno, por cierto, nos queda muy poquito para las 12:30. Para las 11:30 en Canarias. ¿Qué tal estás? ¿Bien? Te recuerdo que si quieres me puedes escribir. Ya sabes que lo puedes hacer a Patrick de Frutos. A escondidas. Onda 10. Paseo del Pintor Rosales, 7676-28008 Madrid. Patrick de Frutos, a escondidas. Onda 10. Paseo del Pintor Rosales, 76-28008 Madrid.